Global Blue Films ha venido trabajando en la película No Todo es Trabajo, una producción cinematográfica ecuatoriana que se estrenará en los cines de todo el país el próximo 17 de agosto de este año a nivel nacional, con un elenco reconocido dentro y fuera del país. Para conocer detalles sobre esta producción, hoy nos acompaña la actriz Mónica Mosquera. Muy buenos días, Mónica, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias la invitación. Bueno, No Todo es Trabajo. Estamos remitiéndonos a la familia y partamos de la sinopsis de esta película que el público la va a poder mirar el próximo 17 de agosto. Por supuesto, comentarles que No Todo es Trabajo es una película donde se desenvuelven cuatro familias, donde ustedes se van a sentir totalmente identificados porque tenemos de todo un poco. Hay familias con hijos, familias sin hijos. Por ejemplo, en la que yo me desenvuelvo, no tengo hijos, pero tengo un perro. Entonces, cada uno de nosotros nos vamos a sentir identificados en esta película. Hablamos sobre todo los problemas que hoy nos traen el trabajar demasiado. No decimos que no trabajen, por favor, que se entienda bien eso, sino que simplemente veamos las prioridades, que son la familia, tus hijos, tu pareja, la persona a quien tú amas, ¿no es cierto? Hay una escena muy linda en la película, tenemos el tráiler también, que creo podemos pasarlo. Está un padre con su familia, con sus hijas, su esposa en la mesa, pero todos están con el teléfono, por ejemplo. Entonces eso también, la tecnología nos conecta, nos desconecta, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ya no nos podemos mirar a los ojos si estamos frente a frente, ese tipo de cosas también topamos en la película. Entonces creo yo que cada una de estas temáticas nosotros vamos a poder mirar en No Todo es Trabajo este 17 de agosto en todos los cines. Una de las, en este caso, bueno, usted nos decía, tengo es un perro, pero la mayor parte de las familias, de lo que hemos podido observar, tienen sus hijos y son los más afectados, los más vulnerables dentro de este trabajo cinematográfico. Así es, hay una familia que tiene una nena, pero papá trabaja, mamá trabaja, y claro, no hay quien cuide a la niña, entonces la cuida una tía. Y por ejemplo, se reflejan los dibujos de ella en donde ella quiere mucho a su tía, pero su mamá siempre la ve más genia, la ve que está estresada, ¿no es cierto? Entonces, ¿con quién se pega esta mamá? Con esta niña, ¿no es cierto? Con su hija, descarga todas esas frustraciones con ella. Hay otra de las parejas donde en cambio tienen una niña adolescente y tampoco están porque mamá y papá están trabajando, regresan en la noche, entonces ella se refugia en otra familia, donde ellos la acogen, pasan con ellos, se divierten, comen, inclusive en esa familia, entonces ellos la acogen. Entonces por eso mencionaba de que se van a ver identificados muchísimo lo que está pasando hoy en día, no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero. ¿Cómo justificar, por ejemplo, el enfrentamiento con una de las familias donde la madre, en este caso, dice a su hija que lo más importante es el trabajo? Justamente eso es lo que se desenvuelve y queremos decirles que busquemos esas prioridades, que dejemos de estar en las urgencias y veamos más las prioridades y veamos hacia dónde queremos enfocar. Nos hemos enfocado mucho en el materialismo ahora, ¿no es cierto? Y nos acoge mucho la soledad, que es lo que nos está llevando a que todo el mundo esté conectado a través de redes sociales, pero no disfrutando de compartir del que está al lado. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros debemos enfocarnos un poquito más, de estar en las urgencias y marcar las prioridades. ¿Quién escribió esta película, No Todo es Trabajo? Bueno, el guionista y director es el señor Rogelio Gordón. Rogelio Gordón. ¿Y parte del equipo, el elenco? Bueno, te cuento que tenemos un elenco de primera. Como tú puedes ver, está, por ejemplo, Mara Topic. Mara Topic es una guayaquileña triunfando en Los Ángeles, California, en Hollywood. Ella está dentro de la película. Está Christian Norris, quien nos recuerda al niño del Ángel de Piedra, ¿no es cierto? También está Jaime Espinosa. Están varios actores que, miren ustedes, hemos tenido una trayectoria de muchos años aquí en el Ecuador. Entonces, es un elenco de primera. El equipo de producción, vino el director de fotografía, que se llama Wesley Rodríguez. Él es de Estados Unidos, él vive y es de Los Ángeles, California, y tuvimos la oportunidad de que él venga acá al Ecuador y él haga la dirección fotográfica. Entonces, realmente es una película ecuatoriana de la cual decimos no queremos que nos apoyen por el simple hecho de que es ecuatoriana, sino de que es ecuatoriana pero con calidad de exportación. Entonces, eso es lo que queremos, que apoyemos el talento nacional ecuatoriano, pero porque está bien hecha, porque tiene un elenco de primera y una producción muy, muy buena. Es más, te comento que es la primera película colorizada aquí en el Ecuador. con talento ecuatoriano. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo trabajando en el rodaje de esta película? Bueno, son a la final ya 2 años. Hace año y medio empezamos con el rodaje, que duró un mes y medio. Y en la preproducción, la postproducción, ahora ya van a ser casi 2 años, que sería en el estreno en agosto, ¿no? Entonces es una producción de año y medio para que ustedes puedan disfrutar 1:30 en los cines. Esperamos que ustedes puedan apoyarnos. ¿Cuál sería la premisa de No Todo Es Trabajo? Bueno, la premisa es que va a ser una película, yo creo, va a romper, porque Adolescentes, que fue una película que la presentamos en el año 2015, tuvo un revuelo increíble. Estuvimos 6 semanas en los cines consecutivos, y eso realmente para una película ecuatoriana es súper bueno. Entonces pudimos estrenarla en Los Ángeles, California, igualmente gracias a esta película. Se denominó en Los Ángeles, la alcaldía de Los Ángeles denominó el día del cine ecuatoriano en Los Ángeles el 5 de agosto, porque fue ese día que nosotros la estrenamos. Entonces esperamos de que sea todo ese revuelo también con No Todo Es Trabajo, porque muestra esa realidad que estamos viviendo hoy en día, como digo, no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero. Entonces esperamos que así sea. En cuanto a recursos, ¿cómo les ha ido? ¿Han contado con el apoyo de quiénes para poder...? Buena pregunta. Bueno, en realidad ha sido autogestión, ha sido apoyada por la empresa privada. Realmente la institucionalidad en el Ecuador con industria cinematográfica casi hay poquísimo, a menos que estés dentro de los panes largos de los amigos, me atrevo a decir, porque así es. Entonces nosotros realmente lo hemos hecho con autogestión, a pulso, tocando puertas, pero de la empresa privada en realidad. Entonces así es como lo hemos hecho, y sobre todo Rogelio hasta ha vendido parte de su patrimonio para sacar adelante esta producción. ¿Qué te parece si escuchamos el trailer? Por favor, muchas gracias. Vamos, compañeros. Parece feliz. Te he dicho que tú no ganas lo suficiente para que yo deje de trabajar. No tengo tiempo, tengo que estar en el trabajo y obviamente el trabajo es mucho más importante. Sí. Entonces, ¿por qué te vienen a dejar? Yo ya no me tengo que preocupar. ¿Te cansaste de cocinar? ¿Podríamos dejar esos benditos celulares a un lado en la mesa, por favor? ¡No, no, no, trabajo! ¡Es más! Si ¡eso dijo mi jefe! ¡Salud! Salud por el amor que se nos fue. Esa no es mi mamá, es mi tía. Esta es mi mamá. Solicito permiso para retirarme. Quiero ir a ver a mi familia. Bueno, y podemos escuchar acá en este tráiler, y aquellos que pueden mirar lo que ya está en las redes sociales, este tráiler es, también hay personas que después de cumplir su trabajo, también dicen chao, porque tienen a alguien quien les espera en casa. Por supuesto, o sea, después de ver esta película, esperamos de que ustedes salgan con todo el ímpetu de decir, quiero ir a ver a mi familia. O sea, por un lado, exponemos esos hábitos un poco perjudiciales para la familia, pero también hay otros personajes que ponen ese otro hábito de la familia unida, de la familia con esa costumbre de la unidad. Por supuesto. Bueno, dentro de las películas de Rogelio Gordón, nosotros lo que tratamos de topar son temas propositivos, temas positivos. Es verdad, hay muchas películas que muestran ficción, realidades que no son nuestras o que no estamos viviendo el día a día. Y lo que siempre hemos querido con Global Blue Films es de apoyar a la familia, a que la familia esté unida, a trabajar por la familia, por los niños, los adolescentes. Entonces, yo creo que en esta película se marca mucho eso, ¿no? De que abraces a tu familia, de que te mires a los ojos. Mónica, ¿cómo llegamos a la conformación de este elenco? Aquí está, vamos a mencionarlo, Mara Topi, Christian Norris, Paola Rodríguez, Jaime Espinosa, Ricardo González, Daniel Páez, Mónica Mosquera, tú que nos acompañas de aquí, y Marqués, dos cantantes de aquí que nos acompañan. Bueno, mira tú, lo bonito de esta película es que podemos tener este elenco, como decía, de primera, ¿no? Y Daniel Páez le gustó muchísimo el guión. Él aceptó uno de los papeles del esposo de la familia que te decía que la esposa se descarga las frustraciones con su niña. Y en cambio Márquez actúa de cantante en la película, o sea, él sigue en su papel de cantante, entonces les gustó muchísimo el guión y decidieron pues aceptar el participar en la película. Entonces queremos llegar también a ese público joven que está también dentro de la música, ¿no? Una realidad que pasa en la vida cotidiana, que ustedes la llevan a la gran pantalla, que como tú nos mencionas, de alguna forma, pues lo que intentas es que las familias se sientan reconocidas dentro de los papeles de estas cuatro familias. No sé si te gustaría adelantar parte de un final no completo para que la gente pues pueda ir al cine este próximo 17 de agosto a todos los cines a ver este trabajo, talento, puro talento ecuatoriano. Eso, bueno, decirles que en la película ustedes se van a divertir muchísimo. Así, bueno, conmigo lloran, les cuento que conmigo lloran, conmigo se van a llorar, pero se van a divertir muchísimo, tenemos hasta incendio, policías, bomberos, o sea, realmente agradecemos a estas instituciones que también nos apoyaron. Y por supuesto se van a divertir muchísimo, de todo un poco van a encontrar en esta película y van a ver lo que es el desenlace. Ustedes tienen que verlo, por favor, tienen que ir el 17, a partir del 17 y esperamos hoy rebasar las 8 semanas consecutivas en los cines. Y ojalá todas las familias que vayan pues a ver este trabajo de pronto ya tengan una armonía en sus hogares, el uso de la tecnología a un ladito por ahí mientras disfrutamos, porque creo que nos pasa a todos. Hay que poner horario, creo. Acá nosotros también nos sucede por el trabajo, porque es parte de este nuevo día a día que estamos viviendo, pero hay cosas que creo yo que sí se puede hacer los márgenes para poder evitar esta situación. Así que bueno, nosotros queremos agradecerte, Mónica, por haberte dado cita acá a los estudios de la radio. Y bueno, pues agradecerte por habernos venido a contar de lo importante que sería pues que los ecuatorianos se den cita a los cines a disfrutar de la película No Todo Es Trabajo. Y como les decía, no solo por el hecho de que es ecuatoriana, sino porque tiene calidad de exportación. La primera película colorizada en el Ecuador, entonces realmente tiene una calidad excepcional. Así que ustedes no se pueden perder el apoyar a ecuatorianos haciendo cosas con calidad. ¿Ustedes irán de pronto a algunos cines a conversar con el público? Sí, sí, sí, sí. Estamos, bueno, la productora no pudo venir el día de hoy. Ese dato no lo tengo claro, pero vamos a estar en los cines en firma de autógrafos, tal cual lo hicimos con adolescentes, fuimos en recorrido de los cines a tomarnos fotografías con la gente, firmar autógrafos y todo eso. Entonces, ¿el público cómo puede estar al tanto de esto? ¿Redes sociales? Sí, por favor, en todas las redes sociales, estamos con el hashtag No Todo Es Trabajo y el fanpage igualmente de No Todo Es Trabajo. Bueno, nosotros ya empezamos acá con la firma de autógrafos, las fotografías, así que ustedes también súmense a ver este trabajo con calidad de exportación el próximo 17 de agosto.